Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. ¿Cómo puede ser que un gobernador que tiene que velar por el bien común de la provincia esté diciendo que es normal, que se puede contaminar? No, acá el alguien del fracking no tiene licencia social. Nunca lo quisimos. El encuentro de mujeres rurales ha venido creciendo a lo largo de estos 3 años. Es el momento en el que compartimos, en el que damos valor a todos los saberes que tienen las mujeres acá en el pueblo. Víctor Ángel Cumpré, Jorge José Villanova y Argentino Formosa deben ser condenados a la pena de 4 años de prisión efectiva y 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Una resolución del juez Gerard que decidió cerrar la causa por la desaparición forzada de Santiago y el aeropuerto que también se había iniciado el 2 de agosto. Gustavo Liberal tomó la decisión por cobardía o por complicidad de ocultarle a la sociedad un conjunto de pruebas que están dentro del expediente, que dan cuenta como mínimo de cómo fue la represión. Esta película nos pone en un espejo a todas las mujeres y las diversidades, porque también en esta película se habla de las diversidades sexuales y de cómo han trabajado en Cuba, cómo se ha luchado contra la homofobia, cuánto trabajo social, político, cultural. También muy bueno todo ese trabajo que han hecho. Y entonces la gente empieza a hablar de muchas cosas, ¿no? No solo de la historia de la gasolina, sino de los sueldos que no aumentan, de que tienen la impresión de que el presidente solo hace cosas a favor de los ricos, que no escucha a la gente humilde. Una familia sencilla de la zona rural de Puyén, de buenas a primeras, se encuentra con un homicidio en una comisaría de un pibe que era un laburante. Y este sistema no le supo dar respuesta de nada. Alertas a la situación en un fin de año que nos encuentra en la escuela, pero muy atentos a la problemática que tenemos por delante. Justicia por Lucía Pérez. Un Estado que no cumple con sus obligaciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia es un Estado machista femicida. Enfoques. Las plumas Chubut. El pasado fin de semana se llevó a cabo el tercer encuentro de mujeres rurales. Las actividades fueron organizadas por Mujeres al Frente y tuvo como lema Mujeres Rurales Haciendo Historia. Se contó con la participación de mujeres de Las Plumas, de sitios cercanos y mujeres de Trelew pertenecientes a distintas colectivas. El encuentro comenzó por la mañana del sábado con la presentación de los distintos stands de artesanas e intercambio de saberes entre cooperativas participantes. Hubo una muestra fotográfica y se realizó la pintura de un mural. También se compartió un gran asado que realizaron las mujeres de la localidad y hubo baile, mateada, tortas fritas y un conversatorio acerca del Encuentro Nacional de Mujeres, canto, música y poesía. compartimos desde Enfoques las palabras de Andrea Leonet Alcazay y de mujeres de la cooperativa de cerámica que nos cuentan acerca de la experiencia de producción propia y armado de arcilla con materia prima de las plumas. Para nosotras ya es un éxito que estén todas ustedes acá, nos emociona muchísimo. El encuentro de mujeres rurales ha venido siendo, ha venido creciendo a lo largo de estos 3 años y la verdad es que hoy que estén toda la cantidad de mujeres que están acá nos emociona mucho. Para nosotras esta instancia es muy importante porque es el momento en el que nos encontramos, es el momento en el que compartimos, en el que damos valor a todos los saberes que tienen las mujeres acá en el pueblo y que en el día a día son invisibilizados y nos parece importante destacar porque muchas mujeres saben hacer muchas cosas y eso tiene un valor inmenso. Nuestra agrupación viene trabajando ya desde 2014 y ha venido creciendo mucho. Este año con el Encuentro Nacional de Mujeres ha sido un crecimiento notable en cuanto respecto a la organización. Nos hemos organizado para poder participar del Encuentro Nacional de Mujeres y eso nos ha llevado a muchos momentos de encontrarnos, de planificar actividades para juntar fondos y todos esos momentos, todo ese camino transitado hasta que llegamos al encuentro es lo que nosotras más rescatamos porque es lo que nos queda a nosotras como grupo, es lo que refuerza este grupo y es lo que hizo que inmediatamente activáramos después de octubre para hoy estar acá, para poder brindarles a todas las personas que vengan lo mejor que tenemos, lo mejor que conseguimos. Todo lo que hacemos es a pulmón y pidiendo, pedimos todo lo que tenemos es donación de la gente, que después vamos a agradecer porque sin la donación de todas las personas que aportaron, nosotras no podríamos haber hecho nada de todo lo que estamos haciendo. Así que, bueno, tenemos un programa lindo, un cronograma hermoso, y les damos la bienvenida. Esperamos que puedan disfrutar, que puedan pasar un lindo día, que puedan encontrarse entre ustedes también, poder encontrarnos todas. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, buen día. Nosotros somos del MTE, de Las Plumas, y estamos en la cooperativa de arcilla, ¿no? No, de cerámica. Antes tenía el taller de cerámica y bueno, que su hija está con nosotros en la cooperativa, entonces algo de ahí rescatamos, pero no mucho, o sea, no sabíamos mucho. Así que vino Silvia Solís. Vino de Trelew a darnos, ya va viniendo 2 veces a darnos 2 capacitaciones. Así que bueno, ahí agarramos un poco la mano y bueno, ahora ya más o menos solas vamos encaminadas en algo. Las chicas van a traer una olla que la están trabajando para que vean cómo se trabaja y bueno, el proceso de secado también, que lleva bastante tiempo el proceso de secado para que la pieza no se parta en el momento de quemarse, o sea, se seca muy rápido. La pieza se parte, o por ahí le quedan globos de aire, claro. Y al momento de cocinar, abrís el horno y también se parte. ¿Eso está todo hecho manual, con las manos? No tiene torno. Todo con la mano. ¿Tenemos los tornos? ¿Tenemos tornos eléctricos? Sí, tenemos torno eléctrico y torno manual. La pedal. El eléctrico todavía no lo usamos porque tiene que venir alguien a enseñarnos cómo se usa. Por ahora lo trabajamos a mano. Bueno, le estaba contando a las chicas recién acá, me preguntaban si se podía vender. En este momento no se pueden vender porque están recién con el primer bizcocho. Bizcocho se les llama cuando están tienen un horneado recién. Y están pulidas. Después, para que se usen en la casa, necesito un esmaltado y cocinado final. Eso sería para que ustedes lo puedan usar con ensalada, para tomar, lo que sea. Ahora esto es muestra. La arcilla la sacamos de acá, que es del cerrito colorado que ustedes si pueden ver allá. De ahí vamos a juntar la arcilla nosotros. Este es el color de la arcilla de acá, queda así quemado.

Yo quería contar cómo había sido ese devenir de esas luchadoras fantásticas, ¿no?, a las de ahora. ¿Qué sectores, qué aspectos tocar, ¿no? Quería que hubiera una científica, quería que hubiera jóvenes, quería que hubiera una estudiante, una artista, una mujer más madura, muchas más jóvenes. O sea, hicimos como un... Es un pantallazo, es una inspiración de una selección que no se pudieron todas, pero se da como una idea de generalidad, de aspectos de luchas de las mujeres, ¿no? También le preguntamos a María Torrillas qué aportes hace este documental que ella dirige al movimiento de mujeres y a la causa de la revolución. Esta película nos pone en un espejo a todas las mujeres y las diversidades, porque también en esta película se habla de las diversidades sexuales y de cómo han trabajado en Cuba, cómo se ha luchado contra la homofobia a lo largo de tantos años, cuánto trabajo social, político, cultural, a través de los medios, de la escuela, muy también muy bueno todo ese trabajo que han hecho. Entonces nos coloca en un lugar para decir, se puede, ¿no? Se puede derrotar al patriarcado. Ahora que vemos nuestras batallas tan difíciles, que nos matan una mujer cada 30 horas, en femicidios terribles que encima los violadores salen libres, como el caso de Lucía Pérez, ¿no?, hace unos días. Bueno, esta película nos devuelve la esperanza, así que las invito a todas, a todos, a todes a venir a verla. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Preocupante derrame de gas y petróleo en Allen. La Asamblea Permanente del Comahue por el Agua de Allen alerta una vez más sobre el padecimiento de toda la zona por los recientes y nuevos derrames de gas y petróleo. Juan Carlos Ponce contó lo que ocurrió y las acciones que realizaron en la justicia. Además, Ponce denuncia la complicidad del gobierno de Río Negro, que oculta estas situaciones de contaminación en una localidad que no le otorgó la licencia social a la explotación vía fracking. Bueno, eso afectó a los hospitales cercanos y también para nosotros, para la asamblea, cayó en la laguna, porque las fotos que tomamos, las filmaciones que hicimos, nos demostraban eso, ¿no? Además, si no hubiese sido un incidente tan grande, no hubiese habido ningún problema de sacarle los celulares a la gente que iba a buscar a los obreros. La gente que iba en las tráficas tenían que dejar los celulares, no se podía entrar con celulares al lugar del pozo, de la locación. Sí. Y bueno, el corte para no entrar al pozo estaba como 400 metros de donde está el pozo, porque está entre medio de las chacras. Pero como nosotros ya con esto ya tenemos un montón de experiencia de cómo trabajan, ellos dicen el método de seguridad, nosotros ya les creemos. Entonces nos metimos por otras chacras con gente que conoce y logramos sacar la foto de cómo la cantidad de calcario con la que fueron tapando, porque acá las empresas meten toda la basura abajo de la alfombra, y todos apañados por el gobierno y por los órganos de control, que son todos afines a las petroleras, ¿no? Porque la ministra de Medio Ambiente, la secretaria de Medio Ambiente, Dina Milani, es la dueña de la fábrica Quimpe, de acá que está en Fernández Toro, es la que le vende los químicos a las petroleras. Así que, ¿qué es lo que puede aportar si va en contra de ella misma? Además, esta señora es la mano derecha de Bertinet, que es la que le tapa todos estos canchurros que hacen las empresas, ¿no? Porque no es la primera vez, no es la primera vez. Acordémonos bien del incidente que hubo en la Chacra 60, donde por primera vez se le cobra una multa a YPF de todo el daño que hizo. Ponce, tengo entendido que hubo un nuevo derrame que se produjo, no sé si ayer o antes de ayer, ¿puede ser? Sí, ayer. Ayer fue otra vez, volvió a surgir, esta vez con petróleo. La vez anterior había sido gas y fluido, el agua de retorno, ¿no?, el fútbol, pero ayer salió con petróleo. Y bueno, y ahí es todo una serie de ocultamiento, porque primero sale el gobernador a decir que esto es normal, que puede, ¿cómo puede ser que un gobernador que tiene que velar por el bien común de la provincia esté diciendo que es normal, que se puede contaminar? No, acá en Allen el fracking no tiene licencia social, nunca lo quisimos. Y el gobernador, junto con el Superior Tribunal de Justicia, que fue el que nos derogó nuestra ordenanza anti-fracking, son los que llevan adelante toda esta contaminación. Esos son los culpables de todos los efectos que tenemos en Allen, como que tenemos la media más alta del país con chicos con leucemia. No decimos con personas mayores. Acá son niños los que tienen y los que están padeciendo leucemia, y la leucemia aguda, que es la más grave, ¿no? Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Chubut. La patagónica provincia de Chubut no termina de salir a flote. Recordemos que el comienzo de año para el sector docente y estatal en general estuvo signado por un plan de lucha que fue incrementándose con paros cada vez más largos por el reclamo de la situación edilicia y el pago de salarios en los primeros 5 días de cada mes. Luego de una negociación, el sector docente se había comprometido a volver a las aulas con la contraposición de un gobierno que decía iba a cumplir con los reclamos planteados. Sin embargo, el gobierno de Arcioni no ha cumplido con su palabra y los edificios siguen en pésimas condiciones. Y además intenta imponer una reforma a nivel medio que no es aceptada por los y las trabajadoras de la educación. Charlamos con Leo Pi, secretario general del sindicato docente ATECH de la regional noroeste del Chubut, quien explicaba de esta manera el paro y las acciones que desde la semana pasada volvieron a organizarse para exigir al gobierno que cumpla con lo acordado y escuche a quienes trabajan en educación. El día jueves nosotros fuimos a un paro, el día 29, que acá en lo local lo teñimos de unidad sindical, acompañando a las compañeras y los compañeros auxiliares de la educación que se encuentran en la delegación, exigiendo que se cumpla el compromiso paritario del pase a planta. El paro del 29, en lo que es estrictamente de la ATECH, estaba planteado como parte de un plan de lucha que se había determinado el día 7 de noviembre, día que se realizó un congreso de la ATECH en Comodoro Rivadavia, que planteó 2 jornadas de lucha y un paro de 24 horas en contra de la reforma en secundaria, en contra del abandono edilicio y planteando que los compañeros y compañeras docentes de la provincia están en decisión de un no inicio de clases para el 2019 si no se da una situación de paritaria salarial previa al inicio de clases. Es más, lo planteamos para fines de enero o principio de febrero comenzar las conversaciones salariales, pero además la necesidad de que el gobierno dé fin al abandono edilicio en que se encuentran las escuelas. La reforma en secundaria tiene que ver con un planteo del gobierno de un cambio, digamos, las condiciones de trabajo de los compañeros y compañeras, que bajo, digamos, el engaño o, digamos, la, como quien dice, la zanahoria de la concentración horaria por escuela, se nos prometía o se nos proponía una titularización por cargos docentes de hasta 35 horas. A nosotros nos preocupaba sobremanera porque eso puede significar una concentración horaria en los compañeros que podía dejar sin trabajo a gran cantidad, digamos, sobre todo en los sectores más pequeños, en las ciudades más pequeñas y en la ruralidad. Bueno, eso el Congreso de Comodoro Rivadavia logró detenerlo, logró plantear por unanimidad el rechazo a la Reforma 2030, que es parte de un plan, digamos, de desarrollo sustentable a nivel global que viene desde el lado de lo que es la el Banco Mundial, bueno, el Fondo Monetario. Si uno se pone a buscar ahí por la internet, se encuentra con que el Plan 2030, la Reforma Educativa 2030, es algo que viene sonando en todos los países de América Latina. Bueno, lo que planteaba del abandono edilicio tiene que ver con, bueno, con una situación muy compleja que, bueno, todo el mundo conoce. Sabe que tuvimos la escuela de Radal 2 semanas sin clase, en la escuela de Golondrinas explotó un calefactor y recién ahí se les dio a los compañeros, digamos, se les llevó el apunte necesario en lo que venían denunciando, una situación con el gas y con los artefactos de calefacción en la escuela. Y bueno, y venimos denunciando todas esas situaciones. Por eso, bueno, fuimos al paro el día 29. Los compañeros auxiliares de la educación vienen reclamando el pase a planta, se les prometen cosas que después no se cumplen y que ellos, bueno, muy certeramente y muy sabiamente mantienen la medida hasta que no se dé la situación concreta de lo que ellos necesitan. Esa es más o menos la situación que estamos viviendo en la provincia del Chubut. Y bueno, alertas a la situación en un fin de año que nos encuentra en la escuela, pero muy atentos a la problemática que tenemos por delante y bueno, y unidos en el sentido de que, bueno, todos estos planes de lucha han salido, digamos, a través de los mandatos de las escuelas y en una acción como el Congreso Provincial, donde, bueno, se encuentran 63 congresales, uno cada 100 afiliados, y definen una situación con una verdadera representación de las mayorías. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Horas después de que el juez Geral cerrara la investigación por la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, su hermano Sergio, junto a Andrea Antico, su cuñada, y Verónica Heredia, abogada de la causa, dieron una charla en la UNTAR de Bariloche. La idea hoy era tener una charla como la que veníamos haciendo, contando, haciendo toda una cronología de lo que ha sido el caso en este año, casi 4 meses, pero hoy nos desbordó y la verdad no preparamos nada de eso, porque nos pasó por arriba todo lo que se dijo hoy, y parece que como que se borró y no existió nada. Santiago se va solo, no participó ningún gendarme. De hecho, hoy lo que tenemos a mano es esto, el cara a cara, difundir, ya que no vamos a tener ningún medio a favor, va a ser todo así ahora más, y nos van a tapar como lo hicieron desde ayer, haciendo a través de Infobae y Clarín, como van haciendo el seguimiento y diciendo lo que quieren, como vos del propio gobierno. Va a arrancar Verónica y después nos pueden preguntar todas las dudas que tengan. Hoy nos encontramos con Sergio y Andrea frente a una resolución del juez Geral que decidió cerrar la causa por la desaparición forzada de Santiago y el habeas corpus que también se habían iniciado el 2 de agosto. Es una resolución que nos sorprende, que la estábamos esperando en algún momento. Nos resulta esto, ¿no?, tan grotesco, que el 17 de octubre del 2017 haya aparecido el cuerpo de Santiago, el mismo día en que aparece el cuerpo de Luciano Arruga, que se haya hecho la autopsia y rápidamente el juez Geral haya salido a decir que Santiago no tenía ninguna lesión 2 días antes de las elecciones. Cada día nos asombra, nos impacta, no la impunidad que propone el Estado, lamentablemente, porque tenemos historia y también tenemos historia de resistencia. Esta resolución que nos notifican hoy, le vamos a dar batalla con las dos patas que siempre digo hay que enfrentar a la impunidad del Estado. Una que es la jurídica, vamos a apelar ante la Cámara de Comodoros, luego sabemos que nos van a rechazar, iremos ante la Cámara de Casación Penal, sabemos que la van a rechazar, iremos hasta la Corte Suprema, sabemos que la van a rechazar, si se mantienen los mismos jueces que ya nos vienen rechazando todo hace más de un año. pero sin embargo hay que hacerlo. La otra pata con la que hay que caminar para enfrentarse a la impunidad del Estado es la sociedad organizada en las calles, todos juntos exigiendo memoria y verdad y justicia. Es la única forma de enfrentar a esta máquina que es el Estado, que comienza en el eslabón más bajo de esta cadena de impunidades, que son las fuerzas de seguridad, las policías, gendarmería, prefectura, va escalando fiscales, jueces, de todas las instancias hasta llegar a su máxima expresión, que es la Corte Suprema de Justicia, que en este caso, Gerald dice, miren, con toda la prueba que tengo, quedó totalmente acreditado que Santiago estaba en el 1 de agosto, en este enfrentamiento de hostilidades entre 130 gendarmes y 8 y 10 personas paradas en el medio de la Ruta 40, para que se admitiera que Santiago estuvo el 1 de agosto en ese lugar, tuvo que aparecer su cuerpo el 17 de octubre, porque hasta esa fecha seguía diciendo que Santiago no estaba. Cuando aparece el cuerpo, la misma gente que decía que no había estado, inmediatamente después dijo, ¿vieron que se ahogó solo? Con este razonamiento, que Santiago se ahogó solo, tal como lo viene diciendo desde el primer momento todo el Estado, resolvió cerrar la causa. Bueno, esta es una causa que pone fin al proceso, porque la cierra dos causas, por lo tanto están habilitadas todas las instancias de impugnación, que vamos una a... muerte vale más que otra. Santiago no es más que Rafa, ni Rafa es más que Santiago. Nosotros estamos en contacto con un montón de familias que vienen peleándola, y para mí no es violencia institucional, es violencia del Estado, porque no tiene que ver con instituciones, sino tiene que ver con un Estado, que es lo que mata a los chicos. Entonces cada uno tiene que hacer lo que le sale, lo que puede, y bueno, y acompañamos cada uno, como decía Sergio, tratar de encontrar el punto en común, pensando entre todos una nueva estrategia para ver cómo hacerle frente a esto. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Esquel, Chubut. La semana pasada, el juez federal Gustavo Yeral tomó la decisión de cerrar la causa de desaparición forzada de persona de Santiago Maldonado. En los argumentos que acompaña su decisión, hace caso omiso a numerosas pruebas que existen y que responsabilizan a Gendarmería Nacional. Sebastián Premisi es periodista y realizó un análisis pormenorizado de todo el expediente. En su investigación, logra recabar testimonios de gendarmes que confirman que habían disparado a dos personas en el río. También detalla los movimientos del funcionario del Ministerio de Seguridad para desviar la investigación y focalizarla sobre la comunidad mapuche. En diálogo con Premisi, explica por qué el juez federal Gerald toma una decisión totalmente arbitraria y que está salvando al Poder Ejecutivo y a la Gendarmería. Como mínimo uno puede calificar de un fallo arbitrario, en la jerga de los abogados cuando se dice arbitrario quiere decir que tomó elementos que le convenían para determinar el cierre de la causa. Yo básicamente traduzco eso en decir que Gustavo Liberal tomó la decisión por cobardía o por complicidad de ocultarle a la sociedad un conjunto de pruebas que están dentro del expediente, que dan cuenta como mínimo de cómo fue la represión ese 1 de agosto de 2017. Liberal, en su cierre, en su intento de archivar la causa, que ya fue apelado tanto por la PDH como por la familia de Santiago, dice que el brujo de manera voluntaria se metió al río y que murió solo, sin que nadie lo viera, ni sus compañeros ni los gendarmes. Sin embargo, en el expediente están los testimonios de varios gendarmes que dan cuenta de que estando sobre la costa del río dispararon sus armas, escopetas. Está el testimonio de Lucas Pilquimán, que habla desde el primer momento. Estaba repasando el expediente y Lucas Pilquimán es una de las personas que habla ante la Procubim con identidad reservada. Después, porque era él y él en esa primera declaración de él, 12 de agosto. Habían pasado 11 días de la desaparición de Santiago. Dice que Santiago estaba escondido entre los sauces mientras los gendarmes estaban disparando. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el primer momento estaba configurada cómo había sido esa represión. Otranto y Ávila nunca quisieron investigar a la gendarmería. Yo creía, ya una suerte de mea culpa, que el general sí lo iba a hacer, pero en su fallo saca a la gendarmería del territorio. Digo, su forma de salvar al gobierno es sacar a la gendarmería, decir que Santiago estaba solo, a pesar de tener, como te decía, estos elementos de propios gendarmes que dan cuenta que en el río dispararon. Hay un audio que yo en el libro lo cito, de Gómez, un alférez del escuadrón 35, de ahí del Bolsón, que dice que los, algo así textual, los muchachos dispararon un montón de veces. Bueno, esos elementos de prueba son los que el general decidió ocultar, digo, ni siquiera los desestimó, es decir, ni los ponderó, ni los puso a consideración, los oculta, los saca de su línea argumental con el objetivo de dejar a la gendarmería impoluta. De hecho, cuando la absuelve a Echazú, dice que su buen nombre, honorabilidad, no están manchados, es decir, todo apuntando a que no quede ningún tipo de mención en su legajo. Bueno, de esa manera Lieral está salvando al Poder Ejecutivo, a la gendarmería, de manera totalmente arbitraria. Enfoques. Enlazando miradas. Francia. El país europeo vive por estos días una revuelta de importantes dimensiones. A partir del intento de un impuesto a las naftas y aumentos en el gas, la electricidad, el pueblo francés se empezó a juntar y organizar. Con chalecos amarillos en las rotondas en las zonas rurales, donde, además, las políticas neoliberales generaron el cierre de escuelas, hospitales, pero también de los comercios. Charlamos con Catherine Lac, trabajadora social de Ginebra, Suiza, quien está en continuo contacto con la población rural de Francia que busca trabajo en su país, y nos cuenta cómo, de una protesta por la suba de los servicios básicos, hoy el pueblo pone sobre la mesa el sistema de democracia representativa para transformarlo en participativa. Bueno, en realidad eso surge exactamente hace 3 semanas, cuando el Macron decide, digamos, Macron es el presidente, ¿no? Uh-huh. Que decide poner en vigor esta taxa a la gasolina, uh-huh, como medida justamente ecológica, y entonces ahí la gente justamente de las periferias, de las zonas rurales, empiezan a reunir con chalecos amarillos, se agrupan en lo que se llama les ronds-points, ¿sí? Las rotondas. Entonces se reúnen en las rotondas. ¿Y por qué se reúnen en las rotondas? Y esto es bien interesante porque también explican varios de ellos que en realidad muchas veces en ciertos lugares, ciertos pueblos, ya ni hay un café donde reunirse, ¿no? Hmm. Entonces la gente se empieza a juntar ahí con sus la primera reivindicación es esta, es que dejan, digamos, que anulen ese impuesto. En realidad, después, a medida de que el gobierno no responde, y porque Macron es en principio estar firme y no querer, digamos, negociar, y entonces se van juntando más gente, uh-huh, también muchos jubilados, porque lo que hay que saber es que también se bajaron las jubilaciones de algunos jubilados en Francia, y entonces la gente empieza a hablar de muchas cosas, ¿no? No solo de la historia de la taxa de la gasolina, sino de los sueldos que no aumentan, de que tienen la impresión de que el presidente solo hace cosas a favor de los ricos, que no escucha a la gente humilde, la clase media, media baja, que ha visto su, digamos, su nivel de vida bajar, ¿no? Entonces la cuestión también, ellos hablan mucho del poder adquisitivo, ¿no? Que el poder adquisitivo estos últimos años ha bajado, piensan que va a seguir bajando. Y también, digamos, una de las reivindicaciones es que ellos no piensan, digamos, el pueblo ya no se siente representado. Uh-huh. Y que el nuevo gobierno este es un gobierno muy como muy vertical, ¿no? Uh-huh. Y que no hay representación, digamos, de los de otros partidos políticos y de la sociedad civil, porque lo que pasa es que Francia es un país muy centralista, es todo muy centralizado en París. Uh-huh. Y es un gobierno de mayoría, y entonces hay muchos partidos que mismo si han tenido, digamos, bastantes votos en las elecciones, no están absolutamente representados o casi muy poco, muy poca representación en el parlamento. Uh-huh. Entonces ahora también una de las reivindicaciones son estas, cambiar del modelo, digamos, de representación política. Lo que pasa que también es que, bueno, claro, siempre todo el mundo dice, claro, nadie está a favor de la violencia, ¿no? Pero es cierto que este fin de semana, digamos, fue el sábado, ¿no? Que hubo esta gran manifestación en París y entonces se armó ahí en los Champs-Élysées, ¿no? Como una mini guerrilla, si quiere. Uh-huh. Entonces, yo creo que si no hubiese habido tanta, digamos, entre comillas, violencia, uh-huh, no se marchaba atrás. Uh-huh. Lo que pasa es que aquí hay que ver que también a veces cuando, bueno, esa es mi manera de ver la cosa, pero si hubiesen sido ahí nada más que muy linditos y consensuales, tal vez no pasaba nada. O ahora hizo esa propuesta de, como dice él, congelar, ¿no?, esta taxa hasta el mes de marzo. Uh-huh. Y también congelar los precios del gas y de la electricidad también hasta el mes de marzo. Uh-huh. Pero sin embargo, para este fin de semana hay otra vez una manifestación prevista en París. Uh-huh. Y hay varios que dicen, bueno, vamos a seguir, porque nuestras reivindicaciones no son solo esto. Ajá. Solo esto. Es ahí, entonces habrá que ver también, digamos, si tienen tiempo en organizarse, es eso también, y las fuerzas, ¿no?, de lo que logran ellos organizar para hacer portavoces, todo eso. Enfoques. 16 años tenía Lucía, 16 años tengo yo, 16 años arrebatados, 16 años y la justicia impune deja libres a sus asesinos. Que hoy los dejen libres nos duele a todas y es un retroceso en la justicia que está cada vez peor. Basta de injusticias patriarcales. Por Lucía y por todas las que no volvieron, me levanto y salgo a la calle a pedir justicia. Basta. Contra el Tribunal Oral Criminal número 1 de Mar del Plata, llamando a un paro de mujeres junto a las organizaciones sindicales. Paramos las mujeres, lesbianas, travestis y trans, y llamamos al conjunto de la ciudadanía a expresar nuestro repudio al fallo del tribunal conformado por los jueces Carne Vale, Gómez Urso y Viñas, quienes absolvieron a los femicidas de Lucía Pérez Montero. Al igual que el Movimiento de Mujeres del Mar del Plata, repudiamos el fallo porque no se corresponde con actividad probatoria desarrollada durante el juicio. Utiliza negligencias judiciales como fundamento de la absolución. Carece de perspectiva de género y es violatorio de los tratados internacionales para los casos de violencia sexual. Utiliza estereotipos sexistas, discriminatorios, sobre la vida privada de la víctima como fundamento de la absolución. Garantiza la impunidad, envalentona a agresores y perpetúa el sistema patriarcal. Sepan que gritamos justicia por Lucía Pérez, revocación del fallo, condena de los femicidas, formación con perspectiva de género a los funcionarios judiciales, un Estado que no cumple con sus obligaciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia es un Estado machista femicida. Lucía Pérez, presente, ahora y siempre. Enfoques.